tuvo lugar los días 9 y 10 el Seminario Académico Internacional de la Universidad Kim Il-sung bajo el tema de Protección del Ambiente Ecológico y Desarrollo de la Medicina y Agricultura. Se presentaron en la ocasión decenas de disertaciones científico-técnicas. La ceremonia inaugural se efectuó el día 9 en ese plantel docente, con la participación de sus funcionarios, profesores e investigadores y los profesores universitarios de varios países. El foro tuvo los talleres de protección del ecosistema, ciencia de vida y medicina y agricultura, y quedó clausurado el día 10.